Jornada de protesta de ATE, los motivos por los cuales hoy concentran acá en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social en Vietnam. Jornada de lucha, comenzamos, ¿no es cierto?, los trabajadores nucleados en ATE y también trabajadores de otros sindicatos independientes en toda la provincia de Río Negro, actividades en las delegaciones de desarrollo social. Acá en la zona atlántica se están plegando en este momento la delegación de San Antonio Oeste, de Sierra Grande, Bariloche, el Alto Valle, ¿no es cierto?, con General Roca, Villa Regina, Cipolletti, Cinco Saltos. Bueno, una jornada en la cual el fundamento de esta protesta es la falta de respuesta del gobierno provincial, el maltrato que hay hacia los trabajadores en negro. Ya no queremos decirle becados, sino somos trabajadores en negro que no tienen obra social, que no tienen jubilación, que no tienen aportes, que no tienen ART. O sea, cada vez más precarizado, cada vez más exigencia para estos trabajadores. Ahora hasta le quieren hacer firmar oficios judiciales porque dice que no dan abasto. Ellos tienen que cumplir un régimen horario de 4 horas, le quieren hacer cumplir 8 horas. No entendemos cuál es, ¿no es cierto?, realmente la intención, ¿no es cierto?, que tiene este gobierno cuando sale a decir el mismo ministro de que, bueno, que estamos en un mejor momento como nunca. El ministerio, le decimos al ministro que a nosotros realmente no nos convence el tema que nos puedan entregar una camioneta o un vehículo, que son necesidades que se vienen reclamando entre tantas otras. Pero bueno, el fin de esta protesta es los trabajadores salimos a la calle para que no nos sigan maltratando, para que nos den respuesta urgente, no respuestas individuales, y sin respetar, ¿no es cierto?, un compromiso que había asumido el ministro Galli cuando asumió la gestión con el sindicato, que íbamos a establecer una mesa de diálogo en la cual íbamos a ir avanzando en todas las novedades que había. Bueno, nosotros hasta ahora lo único que hemos cumplido ha sido el sindicato en conformar, ¿no es cierto?, una planilla, una base de datos de trabajadores, más de 500 trabajadores en su momento, hace un mes atrás, ahora ya llegan a 700, 800 trabajadores, repudiar esta situación, ¿no es cierto?, de que siguen entrando trabajadores en negro, o sea que medio como legalizar lo ilegal, es lo que está haciendo el gobierno cuando realmente los compromisos asumidos eran otros. ¿Por qué se demora tanto el pase a planta? Ustedes han entregado, bueno, como decía recién, la planilla y demás, falta la decisión política, digamos, de que se pasen estos trabajadores a contrato, digo, de los becados, porque hasta ahora, desde el compromiso asumido por el ministro, no ha pasado ningún becado a contrato, ¿sí? No, solamente hemos escuchado extraoficialmente por algún funcionario de que han mandado, digamos, notificaciones a algunos compañeros para que empiecen el trámite al contrato. Pero bueno, no era lo que nosotros habíamos acordado. O sea, nosotros creemos que esto va, que fueron promesas, ¿no es cierto?, por ahí electorales, que ahora el gobierno, por una cuestión presupuestaria o de ajuste, no quiere llevar adelante. Lo mismo pasa con el pase a planta permanente. Lo están hablando ahora, nos dieron una audiencia para el martes que viene con la función pública, en la cual nos están diciendo que posiblemente para abril o mayo del año que viene estarían pasando a planta. O sea que yo creo que acá la intencionalidad es esta: ajustar, llegar al 31 de diciembre, dar de baja a nuestros trabajadores, ya sea becados, contratados, para que reducir la planta, ¿no es cierto?, de personal que hoy está en todas las instituciones provinciales. O sea que me parece que está dentro de un programa de achique y de ajuste. No por nada hoy los hospitales han reducido las horas extras, no por nada, ¿no es cierto?, la situación de este decreto mentiroso del 664 que quería obligar a más de 1.000 trabajadores a jubilarse para que darle un lugar, como dice el Estado, darle un lugar a otros trabajadores. No por nada en las escuelas los porteros le están diciendo a aquel que tiene readecuación de tarea y que tiene una enfermedad, le están diciendo que lo derivan al ANSES para hacer una jubilación anticipada. O sea que es muy claro el mensaje ratificado en el día de ayer con la represión que hubo en los compañeros municipales de Catriel, que han reprimido sin orden judicial con orden, sin orden de detención a los delegados y dirigentes sindicales. El mensaje hasta ahora es muy claro. La receta de este gobierno es el ajuste y la represión. Y para eso nos vamos a preparar los trabajadores de ATE para enfrentar esta historia que ya la hemos vivido los trabajadores. Y no es un cheque en blanco que tiene el gobernador. Esto es un mensaje que le hemos dado. El gobierno ha ganado legítimamente, pero no significa que va a hacer lo que quiera con los trabajadores. Menos con la estabilidad laboral, menos con los derechos legítimos que ganamos los trabajadores. Por eso que este es el comienzo de una lucha que, si no hay respuesta del gobierno, vamos a seguir dando a lo largo y a lo ancho de la provincia.